la verdad es que bueno, yo he sido, antes de ser senador provincial, he sido intendente, por lo tanto conozco bastante la administración municipal, y lo que nosotros proponemos es la modificación del artículo 7 de la ley 11.757, que es el estatuto para el personal de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Este artículo lo que dice es que actualmente es que todo nombramiento de alguna manera es provisional hasta que el agente adquiera estabilidad, y este derecho a estabilidad se da a los 12 meses. La estabilidad es el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, ¿no? Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Lo que nosotros hemos propuesto que en vez de ese periodo para lograr la estabilidad, el tiempo provisional, en vez de ser de 12 meses, sea de 6, y la verdad que no es algo antojadizo, sino que nosotros lo que pretendemos es equiparar por ahí los beneficios que tienen quienes están en la ley provincial 10.430, que son los trabajadores de la administración provincial, con los de la administración municipal, ¿no? Que son de 6 meses, como nosotros lo estamos proponiendo en este proyecto. Perfecto. Usted lo plantea aquí en el proyecto de que el régimen de estabilidad laboral ha sido creado para proteger al trabajador en relación de dependencia, limitando la libertad del empleador pueda despedir a trabajadores de manera arbitraria, ¿verdad? Sí, esto es cierto. Y la verdad que siempre sucede también es que cuando un trabajador, sobre todo municipal, llega a esta instancia que es a la del nombramiento, previamente ha pasado por seguramente muchos años en la administración como empleado con otras características, ¿no? Como personal mensualizado, como personal jornalizado, y bueno, nosotros creemos que 6 meses es un tiempo prudencial e importante, inclusive que bueno, también supera ese tiempo al que se da a veces cuando un gobierno se retira, ¿no? Generalmente las elecciones son en octubre y los cambios de gobierno en diciembre, es decir, que son periodo de 3 meses por si alguien estuviera dejando la administración pública y bueno, pusiera en cargos de planta permanente a personas que a lo mejor sean de su ocurrencia, como estamos diciendo, ¿no? Por un interés personal de dejar cierto en la planta, ¿no? De esta manera estaría protegido porque la verdad el periodo de 6 meses igual nosotros contemplamos que es amplio. ¿Es suficiente como para evaluar al trabajador si reúne las condiciones? ¿A eso se refiere? Sí, nosotros creemos que como le decía anteriormente, ¿no? Que es muy raro que se dé en la administración pública municipal de que alguien ingrese directamente a la planta permanente. Por eso ya con 6 meses nosotros creemos que es un tiempo adecuado y que, como le decía anteriormente, ¿no? Generalmente un empleado en la administración pública es tomado primero como jornalizado, como mensualizado, y cuando uno ve ya las características y el compromiso del empleado, casi que se le da el premio del nombramiento, ¿no? ¿En qué altura está este proyecto? ¿Cómo va el tratamiento, Foglia? Nosotros lo hemos recién presentado, ¿no? Así que va a ser girado a las comisiones y nosotros obviamente que vamos a trabajar para que rápidamente pueda ser tratado. Y es un proyecto que usted lo ve más que viable porque dada la situación y la forma que se plantea, por ahí es difícil que alguien diga no, evidentemente que esté en contra de algo que cae de madura, que parece más que razonable, Fauria. Sí, nosotros básicamente la naturaleza del proyecto es que pretende brindar, como le dije, ¿no? Mayor seguridad y estabilidad al empleador, al trabajador municipal, y además esto que usted dice, ¿no? Poner en un pie de igualdad a los agentes de la administración pública municipal con los de la administración pública provincial. Por lo tanto, no creemos que haya oposición de ningún bloque político a esto, ¿no? Creemos que me da la sensación de que puede ser votado tranquilamente por unanimidad. Bueno, ojalá se apruebe por el bien de los trabajadores municipales. Aprovechamos inevitablemente un año muy especial, electoral, próximo ya a las elecciones, hay un clima electoral, y cuando Radio Olavarría dialoga con los distintos diputados, senadores, personalidades políticas, es inevitable la pregunta obligada. Foglia, ¿cómo ve la perspectiva para las elecciones que se presentan? ¿Cómo ve el sector en el cual usted está representado ante un gobierno que todavía a esta hora no ha definido quién puede ser la candidata a presidente, aunque suena muy fuerte que sea Cristina nuevamente? ¿Cómo analiza la situación, Foglia? Sí, la verdad es que el escenario es complejo para nosotros, quienes estamos todo el día en la actividad partidaria y en la actividad política, y muchísimo más complejo para el vecino común que se informa leyendo los diarios, ¿no? Y sí, como usted dice, por ahí desde el gobierno la intriga es si la señora presidente va a continuar con la idea de postularse a un nuevo desafío electoral o si declina, con lo cual tampoco esto es un tema menor, ¿no? Pero todo parece que en líneas generales si se basa por una cuestión de respaldo a su gestión, uno cree que va a intentar un nuevo periodo, ¿no? Pero también a veces hay cuestiones personales que juegan. Así que lo que nosotros estamos, que es del lado de la oposición, hemos venido trabajando durante un largo tiempo con el objetivo de crear una alternativa para los argentinos y sobre todo la provincia de Buenos Aires, y hemos trabajado en conjunto desde el GEN con el socialismo y con el radicalismo, y bueno, como es público de conocimiento, ha habido algunas charlas entre el radicalismo con de Narváez que a nosotros la verdad nos han sorprendido porque habría un apartamiento inicial del proyecto ideológico, programático y político que pretendíamos. Por lo tanto, también estamos en ese seno, en una discusión permanente, también viendo el escenario provincial, porque las elecciones de Santa Fe creemos que son muy importantes, sobre todo para un socio, un aliado importante nuestro, que es el socialismo, y sobre todo qué resultado electoral va a tener en Santa Fe. Nosotros en la cuarta sesión electoral, que es la que me corresponde, en el día de mañana va a estar Margarita Stolbizer con los militantes de la sección, un poco escuchando la voz de todos, ¿no? Porque, bueno, a veces en los municipios y en las secciones hay realidades distintas a partir de las provinciales o las nacionales, y me parece bien que podamos tener una charla y bueno, ver qué camino del futuro continuamos, ¿no? La última, si bien es mucho lo que se puede plantear, obviamente cuando se presente una propuesta electoral, puntualmente, ¿qué es lo que se ve que este gobierno no está haciendo? Por ende, uno está en una fuerza opositora, por supuesto. ¿Hay algo que sobresalga, que hay que trabajar de manera urgente? ¿Cuál se piensa usted que es la principal problemática que está sufriendo la gente y este gobierno puntualmente no le puede dar una respuesta? Yo creo que hay problemáticas que son muy importantes y que hay que tratarlas también con muchísima responsabilidad, porque no son problemas que se resuelven en dos días. A mí me parece que una de las problemáticas más importantes, sin duda, y de la que la gente uno escucha que más se queja es de la inseguridad, y por otro lado también una cuestión social que, si bien nosotros vemos que el gobierno tiene un discurso de contemplación hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, nosotros en la realidad lo que vemos, y también parte de lo que la gente manifiesta, es que cada vez hay una brecha más grande entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Así que me parece que ese es el escenario a trabajar, y que no es algo simple, por eso que se necesita muchísima coherencia, muchísima responsabilidad, seriedad y sobre todo poder de presentar una alternativa a este gobierno. En nuestro criterio tiene que ser muy coherente para luego no fracasar en el gobierno.